with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Cinecilo Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 59 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y empezamos con todo, bueno, con todos los resultados de la Liga MX, que es el fútbol de primer nivel en México. Y bueno, ya se jugó la jornada número 8 ahí, con los resultados: Cruz Azul Puebla 0-0. Después el sábado jugaron los siguientes equipos: Querétaro contra el León. El León ganó 2-1. Morelia le gana 3-1 a Lobos BUAP. Monterrey le gana 1-0 al Necaxa. Guadalajara le gana 3-1 por fin al Pachuca. Despertó el campeón. Club América le gana 2-0 al Veracruz, el América. Tijuana le gana 2-0 a los Pumas. Y Toluca y Santos Laguna empataron 0-0. Estos últimos dos fueron del domingo. O sea que el Puma pierde contra el Xoloescuincle y los Diablos Rojos empataron con los Santos de Laguna. Entonces, ¿qué podemos decir de este maravilloso torneo que hasta ahorita nos está yendo muy mal a los Pumas? Básicamente parece como si quisieran tirar la toalla a los dueños del equipo, bueno, los que dirigen al equipo. Es un patronato y ellos deciden a quién despiden y a quién contratan, y pues obviamente hay un problema serio dentro del equipo. Desde que despidieron a Paco Palencia no han ganado, y básicamente tienen 6 puntos, están en penúltimo lugar de la tabla general. Entonces esa tabla se lee de la siguiente forma, empezando por el número 1, que es Monterrey, primer lugar hasta este momento con 20 puntos. América tiene 16, está en segundo. Tijuana 13, Toluca 13, está en tercero y cuarto. Tigres, el famoso Tuca, que anda en las redes sociales criticando a la gente, diciéndoles y haciendo y deshaciendo, 12 puntos tiene sus Tigres, están en quinto lugar. El Morelia tiene 12 puntos, están en sexto. Igual el Cruz Azul tiene 12, Necaxa 12. Después en noveno lugar está León con 10, Veracruz con 10 también. Pachuca está en décimo primero con 9, Querétaro 9. Lobos BUAP tiene 8, Santos Laguna 8, Guadalajara 8. Atlas tiene 7, Pumas tiene 6 y Puebla tiene 6. Obviamente, pues se está volviendo un problema. Lo que sí es cierto es que Atlas y los Tigres tienen un partido pendiente. Tienen 7 partidos jugados, no tienen los 8 correspondientes a todos los demás. Y bueno, pues ya se viene entonces la jornada número 9, en donde Morelia se enfrentará a los Tigres. Esto es el viernes. También América se enfrentará a Tijuana. Y el sábado serán los partidos Cruz Azul contra Santos Laguna, Monterrey contra Atlas, León, Pachuca, Puebla contra Necaxa y Guadalajara contra los Pumas de la UNAM. El domingo veremos los partidos Toluca contra Querétaro y Veracruz contra Lobos UAP. Y pues, ¿qué me pueden decir de esos Pumas? Igual que Puebla, que no dan ninguna. Los dos están bien goleados. Aunque pues están ahí, cerquita de muchos equipos. Digamos que una victoria y podrían subirse hasta el 11º puesto. Si es que golearan en esa salida. El problema obviamente es que tienen una mala defensa. El portero es novato. Y nada más tienen a un goleador que es lo único que tiene el equipo. Y que decidió irse a jugar con Chile o a estar en su banca en lugar de jugar los partidos correspondientes a, pues alrededor de la fecha FIFA hace una semana y media. Y con todo eso pues es una combinación de que pues también despidieron al Picolín Palacios como portero, lo dejaron ir, también a Darío Verón, según ellos está muy viejo, pues ya ven que se equivocaban al despedirlo. Pero pues así es como uno aprende. La situación financiera en los Pumas no es la ideal, pero pues también han hecho malas decisiones al traer jugadores que no funcionan en el fútbol de México. Entonces pues ya que vimos eso, vámonos rápidamente a los partidos de hoy que se están jugando en la Copa MX. El Atlante le ganó 2-0 al Puebla. Aparte de que tuvieron una tarjeta roja por bando, pues quedaron 2-0 y con esto el Atlante pasa. Pasa a la siguiente ronda, me parece. Sí, me parece que va a clasificar como uno de los mejores segundos lugares. También está jugando los Pumas contra Monterrey. Monterrey va ganando 2-0. Este se está realizando y está en el minuto 36. A los Pumas ya les expulsaron a un jugador. Otro partido que ya comenzó es el de Juárez contra Santos Laguna y van 0-0 en el minuto 5. Entonces, pues ahí están esos marcadores. En el partido de Pumas, los anotadores son Hurtado y Juárez. Y el expulsado fue Jaques en el minuto 6. Me imagino que no quería jugar el partido, porque para que te expulsen en el minuto 6 debes de estar bastante hambriento por la banca, ¿no? O sea, no quieres jugar el partido. Entonces, pues con esto los grupos se dan de la siguiente forma. Antes de ir a la tabla de los grupos, déjenme decirles el resto de la jornada 6 que se realizó el día de ayer. Morelia le ganó 2-1 a Necaxa. Zacatepec le gana 3-1 a los Tigres y con esto lo deja fuera de la Copa MX. Entonces la primera derrota del Tuca y sus Tigres en este año, porque pues uno de los objetivos era ganar la Copa MX. Pachuca le gana 2-1 a los Cimarrones de Sonora. Dorados le gana 2-1 a Leones Negros. Atlas le gana 2-1 a los Potros de la UAM. Veracruz le gana 3-1 al Alebrijes Oaxaca. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Acaba de anotar Pumas, entonces llevan 2-1 en el partido de Monterrey contra Pumas. Están en el minuto 37 y acaban de anotar. Entonces ya con esto pues cambian un poco las cosas para Pumas. Por lo menos ya se ve más pronto el empate, si es que lo van a alcanzar. Entonces en el grupo 1 Toluca tiene 4 partidos jugados, 12 puntos ya clasificado, todos ganados. Leones Negros está en segundo puesto con 3 puntos y Dorados de Sinaloa, que le quitaron un triunfo que tenía supuestamente con Leones Negros. Entonces supongo que esto se refiere al último resultado que tienen aquí, como que lo ganó Dorados. Pues me imagino que lo va a perder esos 3 puntos y se los van a dar a Leones Negros porque tuvo una alineación indebida. Entonces me imagino que Leones Negros llegará a 6 puntos y Dorados se quedará con 0 puntos. en el grupo 2. O bueno, tal vez ya se lo quitaron. Depende de si este fue el último partido que jugaron los Dorados, que fue contra Leones Negros. Sí, entonces van a perder esos 3 puntos que tienen. Entonces, en el grupo 2, Monterrey está en primer lugar con 10 puntos. Ya tienen 4 partidos jugados, o está jugando el cuarto. Y tiene todas las posibilidades de avanzar. Ya está, ya está en el clasificado para jugar la siguiente ronda. Los Pumas tienen 5 puntos ahorita con esta derrota parcial. Quedarían con 5 puntos. Si llegan a empatar, llegarían a 6 y mejorarían sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Monterrey bajaría a 8 puntos si eso pasa. En el grupo 3, el América tiene 9 puntos y está clasificado ya para la siguiente ronda, igual que Atlas, que tiene 9 puntos. La diferencia de goleo es mejor para América, que tiene un más 3. Atlas tiene más 1, pero los dos pasan Atlas porque es uno de los mejores segundos lugares. En el grupo 4, Tijuana tiene 6 puntos, ya tiene los 4 partidos jugados. Atlante tiene 5 y me imagino que pasará porque tiene 5 puntos y un más 1 ahorita. Entonces se perfila como serio candidato a pasar como uno de los mejores segundos lugares. Cruz Azul tiene 8 puntos en el grupo 5. Está en primer lugar Cruz Azul con sus 8 puntos. En segundo puesto está Zacatepec con 7 puntos. Y en el tercero están los Tigres, ya eliminados de cualquier posibilidad. Zacatepec tiene 7 puntos. Me imagino que clasificará a la siguiente ronda. En el grupo 6, León tiene 12 puntos, ya clasificado, ganó todos sus partidos, tienen 4 partidos jugados. Veracruz tiene 3 puntos, no creo que clasifique para la siguiente ronda. Y Alebrijes tiene 3 puntos, igual no creo que pase ninguno de estos dos equipos. Obviamente primero pasaría Veracruz y Alebrijes pues no tiene chance porque no tiene peor diferencia de goleo que el Veracruz. Guadalajara en el grupo 7 está en primer lugar con 9 puntos, sus 4 partidos jugados. Santos Laguna está jugando su partido ahorita y de darse el empate que se está dando hasta el momento, acaba de comenzar el partido, tiene 7 puntos. Juárez tiene un solo punto, que es a consecuencia del empate que se está viviendo ahorita. Pero Santos Laguna podría llegar a 9 y Juárez podría quedar en 0 si es que llegase a ganar Santos Laguna ese partido. El Pachuca está en primer lugar del grupo 8 con 10 puntos, seguido por Querétaro con 5 puntos y en el fondo están los Cimarrones de Sonora ya eliminados. En el grupo 9, Morelia está en primer lugar con 10 puntos, segundo está Necaxa con 7 y en el fondo está Zacatecas Mineros. En Necaxa probablemente con esos 7 puntos clasificará como uno de los mejores segundos lugares. Y pues eso es todo hasta ahorita. Los resultados siguen igual, 2-1 en Monterrey y 0-0 Juárez. Juárez en el minuto 11, el de Monterrey Pumas en el minuto 42. Bueno, y eso va a ser todo hasta que se clasifiquen, obviamente. Esta ya es la jornada número 6, lo que quiere decir que todos los equipos después de hoy tendrán 4 partidos jugados y habrán clasificado o quedarán fuera de la siguiente ronda. Bueno, entonces vámonos de aquí a lo que sigue. Parece ser que sí, hasta ahorita Pumas quedaría clasificado como uno de los mejores segundos lugares, pero el último de los últimos segundos lugares. Sí se mantiene el resultado como lo tiene, bueno, con que no le metan, bueno, es que es difícil pronosticar qué va a pasar, pero pues ahorita parece ser que Pumas clasifica no importa qué resultado se dé hoy, porque Veracruz nada más tiene 3 puntos y Leones Negros tienen 3 puntos. Todo podría cambiar si Leones Negros le llegan a dar los 3 puntos del partido que se efectuó contra Dorados el día de ayer. Bueno, Entonces, vámonos a los resultados de la Liga Santander en España, donde pues ya se viene la jornada, bueno, ya se jugó la jornada número 3, en la que los resultados son los siguientes: Getafe le ganó 2-1 a Leganés, el Levante y Real Madrid empataron 1-1, así como lo escuchan. El Atlético de Madrid y Valencia empataron 0-0. Sevilla le gana 3-0 al Eibar. Barcelona le gana 5-0 al Español en el Derby de Barcelona. Real Sociedad le gana 4-2 al Deportivo La Coruña. Athletic Club le gana 2-0 a Girona. Celta Vigo le gana 1-0 al Alavés. Villarreal le gana 3-1 al Real Betis. Y Las Palmas le ganan 3-1 al Málaga. Y con esto la tabla queda de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar con 9 puntos, seguido por la Real Sociedad de Carlos Vela con 9 puntos. Sevilla está en tercer lugar con 7, Athletic Club está en cuarto con 7, el Leganés está con 6 en quinto, Atlético de Madrid está en sexto con 5, Real Madrid está en séptimo con 5 puntos. El Levante tiene 5, Valencia tiene 5, Getafe tiene 4, Girona tiene 4, el Celta de Vigo tiene 3, Villarreal tiene 3, Las Palmas 3, Real Betis 3, Eibar 3, Deportivo La Coruña 1, Español 1 y en el fondo están Málaga y Alavés. La jornada número 4 se va a jugar este fin de semana, empezando por el viernes con el partido Eibar contra Leganés. El sábado serán los partidos Levante contra Valencia, Getafe contra Barcelona, Real Betis contra Deportivo La Coruña, el Atlético de Madrid contra el Málaga. El domingo se jugarán los partidos Alavés contra Villarreal, Girona contra Sevilla, Las Palmas contra el Athletic Club, Real Sociedad contra el Real Madrid y el Español contra el Celta de Vigo. Este último será el domingo por el lunes por la noche. Y pues eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en el mundo probablemente, aunque es la Liga Española de fútbol. Entonces, después de esto, nos vamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 3, donde Schalke le gana 3-1 al Stuttgart. El Werder Bremen y el Hertha de Berlín empataron 1-1. Hoffenheim le gana 2-0 al Bayern Múnich. El Augsburgo le gana 3-0 al Colonia. Dortmund y Friburgo empatan 0-0. Mainz le gana 3-1 al Bayer Leverkusen. Del ex Chicharito, bueno, o sea, ex Chicharito porque ya no está ahí. Eintracht Frankfurt le gana 1-0 al Mönchengladbach. El Hannover y el Wolfsburgo empatan 1-1. El Leipzig le gana 2-0 al Hamburgo. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Dortmund está en primer lugar con 7 puntos, seguido por el Hoffenheim con 7, Hannover 7, pues viene el Leipzig con 6, Schalke viene con 6, Bayern Múnich viene con 6. En séptimo está Hamburgo con 6, Augsburgo está con 4 en octavo, Hertha de Berlín cuarto. 4 puntos en noveno lugar, Mönchengladbach 4, Eintracht Frankfurt tiene 4, Wolfsburgo tiene 4, Mainz tiene 3, Stuttgart tiene 3, Friburgo tiene 2, el Werder Bremen tiene 1, el Bayer Leverkusen tiene 1 y el Colonia tiene 0 puntos. Ahorita el Bayer Leverkusen está en zona de descenso, todo esto sin el Chicharito obviamente. La jornada número 4 va a ser jugada este fin de semana. Comenzará con el partido del viernes de Hannover contra Hamburgo. Después el sábado tendremos los partidos Bayern Múnich contra Mainz, Eintracht Frankfurt contra Augsburgo, Wolfsburgo contra Stuttgart, Werder Bremen contra el Mönchengladbach, perdón, Werder Bremen contra el Schalke, Leipzig contra el Mönchengladbach. El Hoffenheim el domingo jugará contra el Hertha de Berlín, Friburgo contra el Bayer Leverkusen y el Dortmund contra el Colonia. El partido de el Friburgo contra el Bayer Leverkusen van a tener que sacar puntos porque es una competencia directa por no estar en los puestos de descenso. Friburgo está en 15º y el Bayer Leverkusen está en 17º. Pues eso es todo por la Bundesliga. De ahí nos pasamos a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia, donde las cosas están que arden. Ya sabemos que los dos equipos, el 1 y el 2, no dejan nada. Bueno, el Mónaco perdió, pero antes de eso, pues goleaban a todos sus oponentes. Y bueno, comenzaremos con lo que pasó en la jornada número 5. El viernes pasado, el PSG le gana 5-1 al Metz y el Lille y el Gironda empataron 0-0. El sábado, Niza le ganó 4-0 al Mónaco. No sé qué le pasó al Mónaco ese día, pero Niza los agarró dormidos y pues les metió 4 goles. Troyes y Toulouse empataron 0-0. Caen le gana 2-1 al Dijon. Nantes le gana 1-0 al Montpellier. Amiens le gana 1-0 al Estrasburgo. Angers y Saint-Étienne empataron 1-1. El Lyon le gana 2-1 al Wingamp. Y Stagene le gana 3-1 al Marseille. Todos estos últimos 3 partidos el domingo pasado. Y la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG o el PSG está en primer lugar con 15 puntos. Paris Saint-Germain. En segundo está el Mónaco con 12 puntos. En tercero está Lyon con 11. Cuarto está Saint-Étienne con 10 puntos. El Gironda está en quinto con 9. Caen está en 9. En sexto Angers tiene 7. Nantes tiene 7. Toulouse tiene 7. Marseille tiene 7. Niza tiene 6. Wengamp 6. Amiens 6. Stagene 5. Troyes 5, Lille 5, Montpellier tiene 4 puntos, está en 17º y en puestos de descenso está Estrasburgo con 4, Dijon 4 y Metz 0 puntos. Con esto la jornada 6 se juega este fin de semana, empezará con el partido Toulouse y Gironda. El sábado serán los partidos Mónaco contra el Estrasburgo, el Dijon contra el Saint-Étienne, el Wingham contra el Lille, el Nantes contra Cannes, el Troyes contra Montpellier y los del domingo serán Amiens contra Marseille, Angers contra Metz, Niza contra Stagene y el PSG contra el Lyon. Pues eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y con esto pasamos a la Premier League, el fútbol también probablemente el mejor del mundo o la liga más competitiva en el mundo, la de Inglaterra. Y ya se jugó ahí la jornada número 4 con los partidos, para empezar el sábado pasado fueron los partidos de Manchester City que le gana 5-0 al Liverpool, el Watford le gana 2-0 al Southampton. El Chelsea le gana 2-1 al Leicester. El Tottenham le gana 3-0 al Everton. Brighton le gana 3-1 al West Brom. El Arsenal le gana 3-0 al Bournemouth. El Manchester United y Stoke empataron 2-2. Burnley le gana 1-0 al Crystal Palace. Newcastle le gana 1-0 al Swansea. Y el West Ham le gana 2-0 al Huddersfield. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. Manchester United está en primer lugar con 10 puntos. En segundo está el Manchester City con 10 puntos. Ahí atrasito ya nada más tiene una diferencia de más 10 el Manchester United. Y Manchester City tiene más 8. El Chelsea está en tercer lugar con 9 puntos. Watford está en cuarto lugar con 8 puntos. Tottenham está en quinto con 7. Pues viene Huddersfield con 7, Burnley 7, Liverpool 7, West Brom 7. En décimo está Newcastle con 6, Arsenal con 6, Stoke tiene 5 puntos, Southampton tiene 5, Brighton tiene 4, Swansea 4, Everton 4. Leicester, el actual campeón, tiene... el pasado campeón, porque ahorita el actual campeón es el Chelsea. Leicester tiene 3 puntos nada más. West Ham tiene 3. Y en el fondo están Bournemouth con 0. Crystal Palace con 0. Ahí está Patricio en último lugar. No ha ganado nada. Y tiene 7 goles en contra. No ha notado todavía Crystal Palace. Para la jornada 5. Se jugará este fin de semana. Empezando con el partido Bournemouth contra Brighton. Después el sábado serán los siguientes partidos. Crystal Palace contra el Southampton. El Huddersfield contra el Leicester. Burnley contra Liverpool, Newcastle contra Stoke, Manchester City contra Watford, West Brom contra el West Ham, el Tottenham contra el Swansea, y los del domingo serán Chelsea contra Arsenal y Manchester United contra Everton. Bueno, pues ¿qué les parece si tomamos una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de todo lo del mundo del deporte, incluyendo Champions League, la Serie A, el calcio italiano, que ya se viene. También les tengo mucha información sobre pues la NFL, todos los resultados. Ya se jugó la primera semana de la NFL, la regular, la temporada regular ya comenzó. Y pues ya obviamente mis Cowboys ganaron, le ganaron a los Gigantes, por eso estamos felices acá. También pues se dio la sorpresa de que los Chiefs le ganaron a los Patriotas, con todo lo que se había dicho los Patriotas, lo grandioso, lo maravilloso que son, y Brady, el dios del fútbol, pues perdieron contra los Chiefs en el primer partido de la temporada que se jugó el jueves pasado. Pero ahorita les tengo todas estas noticias y más. Ahorita que regresemos de una pequeña pausa musical, no le cambien. Recuerden, están escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, estas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua que dejas a correr, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Seré otro perdedor.

8 de la noche con 32 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y regresamos para hablar de el calcio italiano, el fútbol de primer nivel en Italia, la Serie A, donde ya se jugó la jornada número 3 el fin de semana pasado. Y el sábado, el único partido que hubo, la Juve le ganó 3-0 al Chievo. Y los partidos del domingo, el resto de todos los partidos fueron el domingo pasado. El Napoli le gana 3-0 al Bologna. El Torino le ganó 1-0 al Benevento. La Lazio le gana 4-1 al AC Milan. El Atlanta le gana 2-1 al Sassuolo. Cagliari le gana 1-0 al Crotone. Udinese le gana 1-0 al Génova. La Fiorentina le gana 5-0 al Verona. Inter le gana 2-0 al Spal. Y bueno, pues esos son todos los resultados de la jornada número 3. Entonces con esto pues vamos a ver cómo está la tabla, cómo sigue la tabla. Ya se está poniendo seria la cosa. La Juve sigue en primer lugar con 9 puntos. Napoli en segundo con 9 puntos. La diferencia nada más es de un gol más que han anotado la Juve a comparación de la Napoli. La Juve es más 8. Napoli su diferencia es de más 7. El Inter después le sigue con 9 puntos. También tiene una diferencia de más 7, pero ha anotado menos que el Napoli. La Lazio está en cuarto con 7 puntos. Torino tiene 7 puntos, está en quinto. Sampdoria está en sexto lugar con 6. AC Milan tiene 6. Spal tiene 4. Bologna 4. Roma 3. Fiorentina 3. Udinese 3. Atalanta 3. Chievo 3. Cagliari 3. Genova 1. Sassuolo 1. Crotone 1. Verona 1. Y el Benevento 0. Obviamente el Verona y el Benevento acaban de subir. Y bueno, pues ahí están otra vez en problemas de descenso. Están en los últimos dos puestos. La jornada número 4 se jugará este fin de semana con los partidos del sábado de Crotone contra Inter y la Fiorentina contra el Bologna. También Roma contra el Verona. Los partidos del domingo serán Sassuolo contra la Juventus, el AC Milan contra el Udinese, el Benevento contra el Napoli, el Spal contra el Cagliari, el Sampdoria contra el Torino, el Chievo contra el Atalanta y la Lazio contra el Genova. Y pues eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí pues vámonos a los partidos de la Champions League, que ya se jugaron hoy y ayer. Ya empezaron la actividad de grupos. Los partidos de ayer, el Barcelona le gana 3-0 a la Juve, al equipo que no pudo vencer el año pasado en semifinales. Bueno, en cuartos de final me parece, no fue ni siquiera semifinales. El Bayern Múnich le gana 3-0 al Anderlecht. El Chesca de Moscú le gana 2-1 al Benfica. El PSG o el PSG le gana 5-0 al Celtic con goles de todos los cuatro fantásticos, o como les llaman ahora a los cuatro delanteros del PSG, tienen un nombre fantástico para él. El Chelsea le gana 6-0 al Karabakh. El Manchester United le gana 3-0 al Basilea. Sporting le gana 3-2 al Olympiacos. Y la Roma y el Atlético de Madrid empataron 0-0. Los partidos de hoy, pues Besiktas le gana 3-1 al Porto. Manchester City le gana 4-0 al Feyenoord. El Liverpool y el Sevilla empataron 2-2. Spartak de Moscú y Maribor empataron 1-1. Leipzig y el Mónaco empataron 1-1. Real Madrid le gana 3-0 al Apoel. El Shakhtar le gana 2-1 al Napoli. Y el Tottenham le gana 3-1 al Dortmund. Pues muy emocionado de que ya tenemos actividad de la Champions League de nuevo. Con esto las clasificaciones están de la siguiente forma, aunque pues así rápidamente. Manchester United y Chesca de Moscú tienen 3 puntos. En el grupo A, Benfica y Basilea tienen 0. En el grupo B, PSG y el Bayern Múnich tienen 3 puntos. Anderlecht y Celtic tienen 0 puntos. En el grupo C, el Chelsea tiene 3 puntos. Entonces está Roma y Atlético de Madrid que tienen 1 y el Karabakh tiene 0. En el grupo D, Barcelona tiene 3, igual que el Sporting de Lisboa. En el fondo están el Olympiacos y la Juventus que tienen 0 puntos. En el grupo E, el Liverpool tiene 1 punto, Sevilla tiene 1 punto, Spartak Moscú tiene 1 punto, Maribor tiene 1 punto. En el grupo F, Manchester City tiene 3, igual que el Shakhtar, y 3 puntos me refiero. El Napoli tiene 0 y el Feyenoord tiene 0. En el grupo G, Besiktas tiene 3 puntos, Mónaco y Leipzig tienen 1 cada uno y el Porto tiene 0. En el grupo H, el Real Madrid y Tottenham tienen 3 puntos, el Dortmund y el Apoel tienen 0 puntos. Los partidos de la jornada número 2 serán los siguientes, serán el 26 y 27 de septiembre, empezando por el Apoel contra el Tottenham, el Besiktas contra el Leipzig, Real Madrid se enfrenta al Dortmund, Manchester City al Shakhtar, el Porto se enfrenta al Mónaco, el Napoli se enfrenta al Feyenoord, Sevilla y Maribor, y el Liverpool se enfrenta al Spartak de Moscú. Todos estos el 26, el 27, Karabakh se enfrenta al Roma, el Celtic al Anderlecht, Atlético de Madrid contra el Chelsea, Basilea contra el Benfica, Chesca en Moscú contra el Manchester United, Olympiacos contra el Juventus, el PSG o el Paris Saint Germain se enfrenta al Bayern München o Bayern Múnich, como le quieran decir, y el Barcelona se enfrenta al Sporting de Lisboa. Pues eso es todo por la Champions League. Pues les iba a hablar un poco de la Copa del Mundo. Ustedes saben que hubo varios partidos y pues hablamos de las posiciones, de los resultados. Ahora me gustaría hablar un poco de lo que puede darse en las últimas 2 jornadas de la Conmebol, que es la competencia que está más apretada de todos. Básicamente pues están entre Chile, Argentina y Perú disputándose los últimos dos boletos para ir, uno directamente a la Copa del Mundo y el otro de repechaje, si es que ganara su partido contra Australia o Siria, porque ellos dos, Australia y Siria, tienen que jugar un partido de playoff. Entonces, pues los partidos que quedan se jugarán el 5 y el 10 de octubre y serán los siguientes. Argentina se enfrenta directamente a Perú por ese puesto. Obviamente Perú está por encima de Argentina ahorita, pero Argentina podría pasar a Perú si gana. Obviamente si empatan quedarían igual en las posiciones, a pesar de que pues tendrían que esperar a ver qué pasa cuando jugué Chile contra Ecuador. Chile está bajito de Argentina y podría pasar a ambos si es que llega a ganar su partido contra Chile y Argentina y Perú empatar. Entonces a Chile le conviene un empate porque podría pasar a ambos y podría clasificar directamente, aunque estaría sacando a Argentina si eso pasase. Después Bolivia se enfrenta a Brasil en un partido que ya no tiene ninguna relevancia, ya que Brasil está clasificado para el Mundial de Rusia 2018. Bolivia está eliminado. En otro partido, Venezuela se enfrenta a Uruguay. Uruguay está prácticamente clasificado. Nada más necesitaría un puntito de este partido. Y Venezuela pues ya no tiene nada por qué jugar. Ya no, están eliminados. Y bueno, aunque juegan en su casa, nunca se sabe qué pasará ahí. Entonces, los partidos más importantes van a ser Chile contra Ecuador, Argentina contra Perú y Colombia contra Paraguay. Paraguay todavía tiene una pequeña probabilidad de clasificarse, pero tendría que empezar ese proceso de clasificarse por ganarle a Colombia. Y entonces podría ser que se diese eso. Eso pues es el 5. Los partidos que se van a dar el 10 en la Conmebol son los siguientes: Perú se enfrenta a Colombia. Obviamente Colombia para ese momento tal vez ya esté clasificado para el Mundial, pero si no, pues se va a jugar el todo por el todo con Perú. Uruguay se enfrentará a Bolivia. Ya para ese momento Bolivia no necesita los puntos y Uruguay pues ya estaría clasificado, o sea que no es muy importante este partido. Otro partido que va a ser fundamental va a ser Argentina contra Ecuador. Argentina va a estar buscando esos puntos para clasificarse directamente. Ecuador tal vez todavía en ese momento esté peleando por clasificar, entonces será muy importante. Otro partido que tal vez no tenga tanta relevancia en ese momento, porque tal vez ya Paraguay esté eliminado y Venezuela también están eliminados desde ahorita, pues será ese partido entre Paraguay y Venezuela. Y el partido de Brasil contra Chile se antoja un poco violento, porque pues es en Brasil. Brasil ya estará clasificado, pero no creo que se regale contra Chile, porque pues básicamente no le van a regalar nada a Chile. O sea, Chile le toca dura la clasificación, tiene que jugar contra Paraguay, contra Brasil. Brasil tal vez no juegue tan agresivo, tal vez es mi imaginación, tal vez como ya estén clasificados, tal vez no jueguen a los mejores jugadores. Y entonces dependerá de la postura, ¿no? Pero pues digo, Chile se enfrenta a Ecuador en un partido y después a Brasil en el otro. Entonces, pues puede ser que Chile no vaya al Mundial. Ahorita está fuera de la Copa del Mundo, no está ni en el puesto de repechaje. Y podría ser que perdiese los dos partidos, o sea, puede ser. Igual le gana a Ecuador y pierde con Brasil, igual le gana a Brasil y pierde con Ecuador, no sé. El punto es que está muy, muy pegada la clasificación. Si quieren, voy a darles los puestos más relevantes. O sea, eliminando a Venezuela y a Bolivia, que tienen 8 y 13 puntos. Después, en octavo lugar viene Ecuador con 20. 20 y Colombia está en tercer lugar con 26. O sea que Ecuador, o sea, si ganase sus últimos dos partidos, tendría 26 puntos. Probablemente iría al Mundial directamente. Bueno, por lo que veo, o sea, tal vez no sea suficiente, pero en este momento sería suficiente. Paraguay tiene 21 puntos, está en séptimo lugar. Y pues estos dos, Ecuador y Paraguay, si no ganan sus dos partidos, no hay forma de que pasen. Básicamente Ecuador no llegaría ni al repechaje, nada más ganando uno. O sea que sí tiene que ganar sus dos partidos y esperar que a Argentina no le vaya tan bien. Por lo menos igual a Paraguay, ¿no? Paraguay tiene que ganar sus dos partidos y ver qué pasa. Entonces después viene en sexto lugar Chile, que tiene 23 puntos. Está en la raya fuera del Mundial, porque en quinto lugar ya hay un repechaje. Y ahorita ese quinto lugar es Argentina. La diferencia de goles de Argentina y Chile es la misma. Los dos tienen más uno. Pero Chile ha anotado más goles que Argentina. Entonces, si de alguna forma, digamos que Chile gana un partido y empata el otro, y Argentina nada más ganase un partido y perdiese el otro, Chile quedaría por encima de Argentina, por el simple hecho de que tienen mejor diferencia ahorita los chilenos. Bueno, eso es todo una conjetura, porque obviamente en el partido que ganaran los dos, ahí mismo se definiría quién tiene la mejor diferencia de goleo. Pero si quedase la misma diferencia más uno en los dos, pues Chile tiene mejor, más goles anotados y iría por encima de Argentina. Ahorita Argentina está en quinto, por debajo de Perú. Los dos tienen 24 puntos. Aunque, como les dije, Perú también tiene una diferencia más uno, pero tiene anotados 26 goles a comparación de 16 de Argentina. Aunque esa diferencia de más uno pues es bastante suavecita, o sea, bastante ligera. No es ninguna certeza que Perú vaya a ir directamente. Ahorita pues sí, estaría clasificando directamente, porque está por encima de Argentina con 24 puntos. En tercer lugar está Colombia, como les había dicho, con 26. Colombia básicamente está en la línea clasificatoria en la que no la pueden sacar casi nadie. Tendría con dos empates tendría 28 puntos y sería casi imposible que Perú o que otro de los equipos lo saque por encima si es que empata esos dos partidos. Pero bueno, todo puede pasar. Ahorita están en tercer lugar con 26 puntos y una diferencia más 3. Uruguay está con 27 puntos y tiene una diferencia más 10. Entonces Uruguay prácticamente está dentro, aparte de que juega contra Bolivia en un partido que en el último partido, que pues ahí ya si necesitara algún puntito extra, pues lo sacaría de ese partido. Y pues eso es todo el análisis de la CONMEBOL para la Copa del Mundo del 2018. Espero que les haya gustado. Después les traeré más información sobre la CONCACAF, que bueno, se le pone difícil la cosa a Estados Unidos, que está ahorita en puesto de repechaje, pero están ahí Honduras y Panamá, los dos muy cerquita. Panamá por encima de Estados Unidos y los dos se enfrentarán el 6 de octubre. Entonces pues va a ser un partido muy bravo para Estados Unidos, porque recordaremos que Estados Unidos dejó afuera del mundial pasado a Panamá al ganarle en Panamá en los últimos minutos. Panamá estaba dentro del mundial, o bueno, dentro del puesto de repechaje, pero gracias a dos goles de los americanos en los últimos minutos, en tiempo de reposición, básicamente metió a México al repechaje y lo metió después a la Copa del Mundo porque ganó ese repechaje y sacó a Panamá de lo mismo. Entonces tal vez los panameños quieran tomar cartas en el asunto y dejar esta vez ahora a Estados Unidos fuera, ganándole ese partido, forzando que Estados Unidos tenga que ganar su último partido, bueno, o el partido anterior a ese, que se me antoja muy, muy, muy fuerte entre panameños y estadounidenses. Bueno, pues vámonos a la NFL, donde pues como ya les había dicho, ya comenzó la primera semana de la temporada regular. Tenemos los resultados. Los jefes de Kansas City le ganan 42-27 a los Patriotas en un partido de jueves por la noche que abrió las actividades de la semana número 1. En otro partido del domingo, los Steelers le ganaron 21-18 a los Browns en un partido que se les hizo difícil. Los Browns anotaron los últimos 8 puntos en el cuarto cuarto. Los Steelers no anotaron y ya veían a los cafés venir. O sea, tengan cuidado, Steelers. O sea, se supone que eran un equipo para Super Bowl y pues con esta demostración, pobre demostración, pues bajaron un poco en los ratings que tenían del equipo. Otro partido del domingo, los Leones regresaron de estar abajo y ganaron su partido 35-23. Básicamente en este partido fue una diferencia notable en cuanto se lastimó David Johnson, el jugador estrella de los Cardenales, el corredor, que todos pensaban que podría ser el jugador más valioso de la temporada si llegase a jugar toda la temporada, y se lastimó y estará fuera pues varias semanas. Se dislocó, me parece que una muñeca o algo por el estilo, o algo todavía más severo, tal vez tendré que reportar a continuación, más adelante en el programa, lo que le pasó realmente a David Johnson. Pero el punto es que en ese momento iban ganando los Cardenales y perdieron, ya que en el cuarto cuarto los Leones regresaron como es su costumbre, anotaron 20 puntos a 6 puntos de los Cardenales y con esto sellaron su primera victoria. En otro partido, los Jaguares le ganan 29-7 a los Tejanos. Pues qué puedo decir, todos esperaban que los Tejanos ganaran ese partido por la emoción de jugar con todo lo que ha pasado en Houston, con todo lo que hizo J.J. Watt y la emoción de la gente cuando entraron los jugadores de los Tejanos al partido, y sin embargo perdieron el partido, pues ni modo. Los Raiders también le ganaron 26-16 a los Titanes en otro partido. Los Raiders, que son uno de los favoritos de llegar al Supertazón este año, quién sabe si lo hagan, pero se vieron bien contra los Titanes en este partido. Los Eagles también se vieron bien ganándole 30-17 de visita a los Redskins. Le ganaron 30-17 en un partido que pues iba muy parejo hasta la mitad, hasta el cuarto, donde las Águilas anotaron los últimos 11 puntos y los Redskins no anotaron ningún punto. En otro partido del domingo, los Ravens le ganan 20-0 a los Bengalíes. Los Falcons le ganaron 23-17 a los Osos, en un partido que también estuvo muy muy cerrado, algo que no se esperaban los Halcones de Atlanta, pero bueno, pues así estuvo el partido. 23-17 fue el marcador final. Los Bills le ganan 21-12 a los Jets. Los Rams destruyeron a los Colts 46-9. Los Packers, en un partido muy muy defensivo, le ganaron 17-9 a los Seahawks y demostraron quién tiene la mejor defensa entre ellos dos, y tal vez la mejor uno de los jugadores más importantes de la liga en Aaron Rodgers, que pues sigue pasando y sigue, o sea, no le importa qué defensa sea. Se supone que la de Seahawks es de las mejores en la liga y sin embargo les anotó 17 puntos. Después, en otro partido, las Panteras de Carolina del Sur le ganaron 23-3 a los 49ers de San Francisco. Los Cowboys, en un partido del domingo por la noche, le ganan 19-3 a los Gigantes. Como les había dicho, este fue un juego difícil para los dos. Las dos defensas salieron a jugar muy bien. Los Cowboys iban ganando 16-0 a la mitad. Y de ahí en adelante, pues fue un gol de campo para los Gigantes, que fue la única serie productiva ofensivamente hablando para ellos, y un gol de campo para los Cowboys ya al final. Les regalaron unas yardas a los Gigantes básicamente en la última serie ofensiva, pero aparte de eso pues no hubo nada de parte de los Gigantes, que apenas llegaron a cruzar la mitad de la cancha. En la segunda mitad no habían pasado la mitad de la cancha hasta la segunda mitad. En otro partido de lunes por la noche, los Vikingos le ganan 29-19 a los Santos. Pues aquí otra vez Adrian Peterson regresó y jugó con los Santos en contra de los Vikingos. Obviamente todos esperaban que fuera una revancha para él, pero pues no pudieron con los Vikingos, que básicamente pues tienen demasiada ofensiva como para evitar este tipo de ataques que hicieron los Santos, que trataron de ganar a los Vikingos. Los Vikingos simplemente son un mejor equipo. Bueno, por lo menos así lo dice el marcador. Otro partido de lunes por la noche fueron los Broncos, que ganaron 24-21. Al final los Chargers anotaron los últimos 14 puntos y estaban intentando un gol de campo para empatar el partido y llevarlo a tiempo extra. Pero gracias a la defensiva de los Broncos pues bloquearon ese intento de gol de campo. Y los Broncos ganaron 24-21 en un partido que todos pensaban que lo iban a ganar fácilmente, porque en algún momento los Broncos iban ganando 24-7 al final del tercer cuarto, y los Chargers regresaron al final con su defensiva, con buen juego ofensivo por parte de Drew Brees, y bueno, eso fue todo, no les alcanzó para más. Lo que se viene en la jornada número 2, en la semana número 2 de la temporada regular, son los siguientes partidos. Los Tejanos se enfrentan a los Bengalíes el jueves por la noche, o sea mañana. Los partidos del domingo serán los siguientes: los Ravens se enfrentan a los Browns, los Buccaneers se enfrentan a los Bears, los Steelers se enfrentan a los Vikings, los Patriotas contra los Santos. En otro partido, las Águilas de Filadelfia se enfrentarán a los Jefes de Kansas City, los Titanes contra los Jaguares, los Cardenales contra los Colts. Otro partido más del domingo será Panteras contra los Bills, Jets contra los Raiders y Chargers contra los Delfines. Ya en la tardecita, bueno, el de los Raiders contra los Jets es en la tarde, igual que el de Delfines contra Chargers. Otros partidos del domingo por la tarde serán los 49ers contra los Seahawks, los Redskins contra los Rams y los Cowboys contra los Broncos. El domingo por la noche será el partido de los Packers contra los Falcons y el de lunes por la noche serán los Leones los Leones contra los Gigantes de Nueva York. Y pues eso es todo por la NFL, aparte de que pues sigue dando la novela de Ezekiel Elliott. Obviamente lo dejaron jugar el domingo y el viernes pasado hubo un juez en Texas que decidió que fue injusto el trato, no se le dio una audiencia justa a Ezekiel Elliott y le permite jugar todos los partidos de la temporada, a pesar de que la NFL sigue buscando cómo bloquear que pueda jugar los partidos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la temporada. Después obviamente hay una semana de descanso entre esos partidos, pero bueno, ustedes saben, 6 partidos que ellos originalmente habían contemplado. Bueno, ahorita nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte con Rabbit. No le cambien, ahorita regreso. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. And we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding and they could never. Thank you. Buscando entre mis recuerdos, tropecé con todo lo que guardo de ti. De ti encontré una foto de mi un corazón roto llorando por ti. Todo intacto con el tiempo, aunque más polvoriento, todo estaba ahí. De ti unas cartas de amor, de mí todo ese dolor de que no estés aquí. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuperarme, más vivo atado a tu recuerdo. Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no he de hallarte. Siempre imagen y hasta los detalles que te hacían feliz. Hoy sigo tu filosofía, canto las melodías que escribí para ti. Y seguí buscando a fondo y dije no respondo de lo que hay ahí. Oh, oh, oh. Y si de ti ya no había nada. Tratando de andar, pero sin ti no puedo seguir. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuperarme, más vivo atado a tu recuerdo. Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no he de hallar. Siempre vuelvo por ti una vez más. 9:05 p.m. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y regresamos ya para hablar un poco de lo que está pasando ahorita en la Copa MX, donde pues el Monterrey le sigue ganando a los Pumas. Van ganando 3-1. Pues ese partido está en el minuto 79. En otro partido que se está jugando ahorita, el Santos Laguna acaba de anotar. Le acaba de anotar el tercer gol a Juárez. Está en el minuto 48, aunque se ve muy difícil que Juárez regrese en este partido, pues nunca se sabe. Entonces Santos va parcialmente ganando el partido 3-0 y acaban de anotar en este minuto. Bueno, eso es todo por eso. Vámonos rápidamente al tenis, donde ya tenemos ganadores del US Open. Básicamente Rafa Nadal gana su tercer título del US Open y se corona como el rey de las canchas duras. Básicamente pues él sigue siendo el mejor en el abierto de Francia, en el French Open. Y ahora pues se lleva por tercera vez este título que, bueno, que es muy prestigioso. O sea, es uno de los Grand Slams y pues le va a dar muchos puntos a Rafa, que pues jugó en la final a pesar de que tenía un poco de pues dificultades en el pasado, porque siempre le tocaba o lastimarse o le tocaba con otros campeones. Ahora tuvo un poco de suerte al no encontrarse con ninguno de los grandes en el partido final. Parece ser que jugó contra Sloan Stephens. Y pues me parece ser que hasta hace poco pues no, nadie sabía. Sloan Stephens es la jugadora que jugó la final y la ganó este año. Salió de nadie esperaba que llegara a la final y parece ser que ella es la que gana la final este año. Vamos a decir que fue una postemporada irregular para lo que es el US Open. Generalmente no esperaban estos resultados. Realmente Nadal le gana a Anderson para ganar el tercer Open. Le gana con unos parciales de 6-3, 6-3 y 6-4. El finalista Kevin Anderson era la primera vez que llegaba a la final. Y pues este partido sucedió el sábado por la tarde. Con este triunfo Nadal llega a su 16º título de Grand Slam. Y básicamente se pone segundo de toda la historia. Solo por detrás de Federer, que pues había ganado su 19º Grand Slam cuando ganó el título en Wimbledon durante el verano. Entonces, pues ahí están los dos grandes campeones que están ahora. Para los que piensan que el tenis ha bajado su nivel, lo cierto es que ahí están Nadal y Federer para representar. Obviamente, Nadal es uno de los mejores jugadores en cancha dura, si no el mejor. Y pues se une a los ganadores pasados, Pete Sampras, a Federer, a Jimmy Connors. Cada uno de ellos han ganado 5 veces el US Open. John McEnroe lo ganó 4 veces y Van Lendl también lo ganó 3 como él. Entonces son los que se podrían comparar con Nadal, que todavía tiene para un par de años y tendrá oportunidad de llegar a 5 si es que juega en 2 torneos o 3 torneos más. Puede ser que gane 2 de esos y pues llegaré a empatar a Pete Sampras y a Jimmy Connors y a Federer en esa línea de 5 triunfos de cada uno de ellos. Y bueno, pues eso es lo que fue de la final de los hombres. La final de las mujeres, pues Sloane Stephens es una jugadora de 24 años de edad que básicamente había tenido que estar en una silla de ruedas porque tuvo una cirugía en su pie. Y esto fue hace 11 meses, entonces se recuperó y llegó de ser la con el ranking número 957. Eso fue al comienzo del verano y ahora ya está en el número 83. Básicamente le ganó a otra debutante en las finales de Grand Slam que se llama Madison Keys. Que bueno, esta ya por lo menos es la número 15 del planeta. Y pues le ganó con unos parciales de 6-3 y 6-0 en solamente una hora de juego. Y pues obviamente las dos estaban en lágrimas. Se dieron un abrazo muy fuerte y pues están riendo como niñas las dos, porque pues las dos están muy emocionadas de estar en su primera final. Y bueno, se me hace muy padre que ya haya una nueva jugadora, ya que cambie la guardia. Ya sabemos que las Venus y Serena Williams pues estuvieron aquí, fueron campeonas una y otra vez en esta cancha y ahora ya le tocaba a alguien más. Y en el doble, en los partidos de dobles, la final de mujeres, ganaron en la final Yi Chang y Hingis. La jugadora Martina Hingis ganaron con parciales de 6-3 y 6-2 a Kradekova y Shiniakova. Las dos son checas. Y bueno, esa fue la final de las mujeres. La final de los hombres la ganan Roger y Tecó. Roger, el francés, y Teco, bueno, al ser Teco el francés y Roger el romano, le ganan 6-4 y 6-3 a López y López, a los dos españoles. Me imagino que es Fernando López y Mario López, pero bueno, ahí están los dos los dos partidos finales de dobles en el US Open. Con esto pues damos por informado en todo lo que es el respecto de del US Open. Vámonos entonces a lo que es la Fórmula 1, donde pues ustedes saben ya se está poniendo la cosa pesada para el Checo Pérez. Tuvo varios altercados con su compañero de equipo y pues ahora ya tiene que empezar a sumar puntos si no quiere que su compañero de equipo lo pase y lo deje viendo estrellitas, porque pues básicamente el compañero de equipo se ha encargado de que el Checo Pérez no sume muchos puntos en las últimas tres carreras. En dos de ellas tuvo que abandonar, en una me parece que llegó en décimo lugar o en noveno lugar detrás de su compañero, en otra sí tuvo que abandonar. Y bueno, parece ser que nada más en las últimas tres carreras ha sumado 3 puntos. Y eso no va a ser suficiente para mantener a su compañero de equipo detrás. Pero ahorita lo que sigue son las carreras en Asia, en Malasia. Es el campeonato que todavía falta antes de que empiecen las carreras en América, y entonces puede ser que el Checo Pérez tenga facilidad de poder resaltar su carrera de nuevo, si es que puede hacer que su compañero le respete en alguna forma lo que él ha hecho. Digamos que no es un puesto que pueda nada más mantener, porque hay muchos corredores que suman de 10 puntos para arriba y ellos son los que realmente van mejorando las posiciones, y Checo no ha sumado 10 puntos desde hace, 8 puntos desde hace mucho tiempo, que me parece que quedó en quinto lugar en Mónaco, en una de las carreras que a él se le facilitan más, pero bueno, entonces pues veremos qué es lo que pasa. Ahorita les podría decir que la tabla de posiciones está de la siguiente forma: Lewis Hamilton está en primer lugar con 238 puntos, sigue por Sebastián Vettel de la Ferrari con 235, están a 3 puntos el uno del otro. Después viene Valtteri Bottas, el compañero de Sebastián Vettel, en tercer puesto, el compañero finlandés de la Mercedes, tiene 197 puntos. Después viene Daniel Ricciardo, el austriaco, tiene 144. En quinto lugar viene Kimi Raikkonen, el finlandés, también de la Ferrari, finlandés, tiene 138 puntos. En sexto lugar está Max Verstappen, que tiene 68 puntos de la Red Bull. Y 10 puntitos detrás está Checo Pérez en séptimo lugar con su Force India Mercedes, tiene 58 puntos. Después viene Esteban Ocon, su compañero francés de Force India Mercedes, con 55. En noveno está Carlos Sainz con 36. Y Nico Hülkenberg, el ex compañero del Checo, que ahora está con Renault, tiene 34 puntos el alemán. Pues viene Felipe Massa, el brasileño de la Williams Mercedes, tiene 31. También su compañero, el compañero de Felipe Massa, Lance Stroll, tiene 24 puntos en decimosegundo. Romain Grosjean de la Haas Ferrari tiene 24. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 11. Y Fernando Alonso de la McLaren es el 15º puesto con 10 puntitos. De ahí pues ya nos vienen Pascal Wehrlein con 5, Daniel Kvyat 4, Stoffel Vandoorne con 1, y eso es todo. Todos los demás no han sumado puntos. Y pues, ¿qué es lo que estamos viendo aparte de estas carreras que ponen en en una condición de guerra, un equipo dentro. Pues ahí está lo que pasaba el año pasado entre los dos corredores de la Mercedes, entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Uno ya se jubiló, ya se retiró de las competencias y dejó al otro tranquilo en la Mercedes. Y ahora pues la Mercedes tiene el podio, tiene el primer lugar, tiene obviamente lo que tenía el año pasado, porque pues también el año pasado arrasaron con todo. Tienen 435 puntos. En segundo lugar está la Ferrari, que está a 373, o sea que está más o menos como unos 60 puntitos detrás, 62 puntitos detrás de la Mercedes. Después viene el Red Bull, que tiene 212. El Force India Mercedes tiene 113. La Williams Mercedes tiene 55. Toro Rosso 40. Haas Ferrari 35. La Renault tiene 34. Y la McLaren tiene 11. Entonces, pues aquí entre la competencia seria realmente nada más está entre Haas Ferrari y Renault, porque pues Haas Ferrari le lleva un punto a la Renault y el Toro Rosso le lleva 5 puntos a la Haas Ferrari. Entonces esos son los tres que podrían meterse en competencia. Realmente los otros equipos están muy separados. En dado caso de que la Ferrari tuviera mucha suerte y la Mercedes no acabara ninguno de los dos corredores que tienen en posiciones para sumar, probablemente podrían dar un asalto a la Mercedes, pero tendría que llegar 1 y 2 y la Mercedes tendría que no sumar puntos para poder alcanzar. Igual se puede decir de la Force India Mercedes, que realmente está a 99 puntos de la Red Bull. Entonces pues también está muy difícil que Red Bull alcance a la Ferrari. Ahí es otra diferencia muy grande de puntos, es más de 160 puntos lo que es la diferencia, 161 puntos es la diferencia entre Ferrari y Red Bull. Entonces pues básicamente Mercedes va a ser la escudería que gane pues la competencia por equipos, pero pues lo importante es la pelea entre Lewis Hamilton y Sebastián Vettel, que se pone muy muy candente. Están a 3 puntos Sebastián Vettel de Lewis Hamilton y pues se vienen las competencias más cerradas de la temporada, porque pues obviamente son las últimas y todos los puntos cuentan al final. Ya todo lo nice que eran con respecto a otras oportunidades en que Sebastián Vettel dejaba a su compañero de equipo que pasara, por ejemplo, ya no se va a dar. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo más seguro es que veamos una competencia muy férrea. El de Malasia va a ser el 29 de septiembre. El que sigue es en Singapur, perdón. Es este fin de semana se corre el premio de Fórmula 1 en Singapur. Le llaman el Singapore Airlines Grand Prix. Y bueno, como les dije, será en Singapur, en la Marina Bay Street Circuit. Y pues como les había dicho ya anteriormente, pues es todo un espectáculo. Esperan muchos visitantes a Singapur, entonces es una fiesta todo el fin de semana. Y pues mucha luz, mucho dinero que va a ser invertido para que los turistas queden gratamente exaltados de lo que ven. Y bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1. Vámonos rápidamente a lo que está pasando en las ligas mayores de béisbol aquí en Estados Unidos, donde pues ya básicamente ya se viene la postemporada. Ya tenemos al primer equipo clasificado, que son los Dodgers de Los Ángeles, que han tenido una racha negativa últimamente, pero ganaron su último partido y ese era el que necesitaban para ya poder clasificarse a lo que va a ser la postemporada. Y bueno, pues vamos rápidamente primero a la tabla de posiciones y después les voy a dar los partidos que se están jugando ahorita. Boston en la Liga Americana, perdón, primero, y la División del Este. Boston está en primer lugar con 82 ganados y 63 perdidos. Tres partiditos atrás vienen los Yankees, de Nueva York, que tienen un récord de 79-66, y Baltimore está en tercer lugar con un récord de 72-74. Tampa Bay también está presionando con un récord de 72-75, y en el fondo está Toronto. Cleveland en la central está en primer lugar con un récord de 90-56. Realmente es increíble lo que han hecho los indios de Cleveland, ganando 21 juegos al hilo, así como lo escucharon, 21-0 perdidos en los últimos 21 partidos, obviamente. Y no se ve cuándo vayan a perder, porque esta es una racha que sigue, o sea, no han perdido todavía. Y con esto, pues les alcanza para llegar a un récord 90-56 en la central para el primer lugar en esa división. En segundo está Minnesota con un récord de 75-69, y Kansas City con un récord de 72-73. En el fondo está Detroit y los White Sox de Chicago. En la oeste, la división al oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 87-57, y Los Ángeles tienen un récord de 73-71 en segundo. Texas está con un récord de 72-72 en tercero, y Seattle tiene un récord de 72-73 en cuarto. Oakland está fuera, pero está en último lugar de esta división. En la Liga Nacional, en la División del Este, Washington está en primer lugar. Ellos también ya clasificaron a postemporada. Tienen un récord de 88-57. Miami tiene un récord de 68-77. Y todos los demás están eliminados. Atlanta, los Mets y Filadelfia están por debajo de estos dos equipos. En la central, los Cubs de Chicago tienen un récord de 78-66. Milwaukee tiene un récord de 76-69. San Luis tiene un récord de 76-69. Y en el fondo están Pittsburgh y Cincinnati. Y en la oeste, los Dodgers ya tienen un récord de 93-52. Es el mejor récord de las mayores, aunque tuvieron los últimos 10 partidos horribles, 9 perdidos, 1 ganado, y sin embargo ese ganado fue suficiente y fue el último para, pues, por lo menos ponerlos dentro de la postemporada. También Arizona está en segundo lugar con un récord de 83-62. Colorado está en tercero con un récord de 80-65, y en el fondo están San Diego y San Francisco. Entonces esperemos a ver qué pasa, qué equipos clasifican para postemporada. Ahorita las proyecciones ponen a Boston clasificado, también a los Yankees en segundo lugar de esa división, Tampa Bay como tercer lugar, y Baltimore estaría por encima de Toronto. Esto nada más es en la Liga Americana. En la División del Este, los 5 equipos que parece ser, todo indica que obviamente que Boston va a estar en primer lugar. Los Yankees han estado recuperando camino y pues están ahí básicamente a 3 partidos nada más. Estuvieron mucho más cerca antes de lo que les pasó últimamente, que básicamente hizo que esa diferencia sea de 3 partidos y no menos. Y obviamente podría darse el hecho de que Boston y Yankees sean los que clasifiquen y los otros 3 no clasifiquen, especialmente Toronto, que ya está viendo la postemporada casi casi por televisión. Pues eso es todo por el béisbol, y va a ser todo por lo de por el resto del programa. Pues se acabó. Espero que les haya gustado el programa de hoy y que nos puedan acompañar para el siguiente programa, que será el siguiente miércoles. Comenzará a las 8 de la noche. Y que vean mucho deporte, que disfruten del fútbol americano, que está de vuelta. Comenzará la semana 2 mañana. Y esperemos que su equipo gane, que los Pumas se recuperen y que Dallas siga ganando. Que tengan una buena noche. Esto fue todo. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Miami. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu